por los buenos talentos que tenemos en esta región. En esta ocasión tengo el placer de presentar a una voz femenina que al escucharla enamora. Ella es la cántabra Aura Cubi, que nos presenta esta magnífica bossa nova llamada Bossa de la Carretera, solo en la 108.00. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero, si haces el carro, grita de niña de este balcón. Porque si no te quita ramo de flores. Porque si no te quita ramo de flores. Mandaré a la justicia que te presione con las cadenas de mis amores. Pastoras huelen a sebo. Dicen que las pastoras huelen a sebo. Pastora es mi mazuca y huele a romero. Quítate, niña, de este balcón. Porque si no te quita ramo de flores. Porque si no te quita ramo de flores. Justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Ven y ven, vente conmigo mi vida, vente conmigo mi vida. De Aura Cubi y su banda. Desde aquí también aprovechar, que se me olvidó decirlo antes, para mandar un saludo a un radio oyente nuestro y batería de esta formación de Aura Cubi, como acabamos de escuchar. Él se llama Aurelio Bolívar, batería, y desde aquí le quiero mandar un caluroso saludo. Y seguimos con más material de la región. En esta ocasión sale en la escena el grupo de rock sinfónico progresivo cántabro llamado Bloque, una banda de la década de los 70 y 80 que causó una gran repercusión allá por donde se sintonizaba y se escuchaba. Vamos a presentar su canción El Llanto del Poeta aquí en El Agua de los Floreros con Bloque al mando de las ondas de la doble cero. Aumentó mucho la cantidad de belgas en Argentina en el último año. Y éramos 3. Ahora somos 4. El cuarto que llegó es un amigo mío. Le dije, podés venir siempre y cuando no hagas chistes. Así sigo siendo el belga más gracioso en Argentina. Apocalipsis Radio. Y otro grupo que fue una gran revelación en la década de los 70 es la banda también de rock progresivo cántabro, ya que estamos recorriendo la música de aquella época, llamado Ibio, que en el 78 grabó su disco llamado Cuevas de Altamira. Y vamos a escuchar ahora su canción Las chicas de Laredo. Aprovecho para mandar desde aquí un saludo a uno de sus componentes, en especial al bajista Lili Alegría, técnico de sonido también de Apocalipsis Radio Libre. Desde aquí también un fuerte abrazo y un saludo de todo el equipo de los estudios. Y esta canción va para ti, cómo no, Las chicas de Laredo. Ahí estaban los grandes de Ibio con Lili Alegría a los mandos de esta nave cántabra. Y acabamos este paseo por la música de nuestra tierra, en esta ocasión de la mano del grupo de folk cántabro La Jumera, en los que en sus directos estaban llenos de energía y comunicación con todo su público y su gente. Como ellos siempre decían, partiendo la pana, escuchamos ahora este Sé cantar, sé bailar. La Jumera. Ay, de morenos, que nos pilla el tren. Un poco de fiesta, venga. Sé bailar y sé tocar la pandereta, la que se case conmigo lleva música completa. Una vuelta para arriba y otra para abajo, y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo, y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo, y en medio del baile dale un abrazo. La gaita y yo a ti la pandereta, juntos bailaremos juntas el fandango y la jaleta. Una vuelta para arriba y otra para abajo, y en medio del baile dar un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo, y en medio del baile dar un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo, y en medio del baile dar un abrazo. Sintoniza la 108 con el belga, solo en Apocalipsis Radio, lo mejor de la música. El Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Ya sabéis, mañana a las 22 horas el jinete nocturno estará en ondas apocalípticas, los 108 MHz. Para haceros llegar a vuestros oídos una aproximación a la historia del rock and roll, con sus peculiares sonidos lisérgicos y, como no, psicodélicos. Tres horas antes, la tercera edición del Gallinero, un programa donde el punk rock nacional manda. Y en el que os esperan todo tipo de sorpresas. Ya sabéis, mañana a las 7 de la tarde, el Gallinero. Desde la cresta de la doble cero. Apocalipsis Radio is the palace of rock and roll, roll, roll, roll. Apocalipsis Radio. Y seguimos con un poco de música internacional, en esta ocasión de la mano de los Kaiser Chiefs y su na-na-na, na-na. ¡Nos vamos! Sintonizas la 108.0, emisora libre. Nos vamos con nuestra nave ahora a cruzar el charco que nos lleva directamente hasta Río de Janeiro, donde el cantante y guitarrista Carlos Lira fue figura de una generación de músicos de bossa nova, intentando, como no, recuperar esas raíces de samba que tanto caracterizan a los brasileiros. En esta ocasión le acompaña la voz femenina Leira Piñeiro y juntos interpretan esta bonita bossa nova llamada Coisa Mais Linda. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba, saudade fez um samba, fez um samba em seu lugar. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa. samba de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar, benzinho. Saudade fez um samba em seu lugar. Saudade fez um samba em seu lugar. A saudade fez um samba em seu lugar. Se é tarde, me perdoa. Mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa. Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa. Vinha só cansada, cansada, cansada. Se é tarde, me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa. Cheguei partindo, cheguei mentindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa. Eu vinha só cansar. Tras haber escuchado esta bonita bossa nova de Carlos Lira y Leila Piñeiro, vamos ahora directamente hacia Inglaterra para escuchar esta banda británica de rock alternativo, sin más pausas y sin más publicidad, llamada The Subways, y su clásico ya Rock and Roll Queen. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. seremos la historia a cumplir. Venceremos. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Y hacía mucho que no nos acompañaban en este programa los norteamericanos Cracker, que aunque no llegaron a ser mundialmente conocidos, componían temas que merecían realmente la pena, digno de los mejores grupos internacionales. Escuchamos ahora su tema I See the Light, aquí desde El Agua de los Floreros, con el belga y todo su equipo. I see the light at the end of- Apocalipsis Radio. Y tras escuchar el gran Dan de Banjo Man con su tema Dan de Banjo Man, valga la redundancia, escuchamos ahora otra de las bandas que ha aparecido muy poco en este Agua de los Floreros. Ellos son los americanos White Stripes, esta banda de rock, punk, blues, con un total de 6 álbumes de estudios. Aparece en escena en este Agua de los Floreros con su canción que escucharemos a continuación, que se llama The Hardest Bottom to Bottom, solo aquí desde los estudios Pachamama. We started living in an old house. Mama gave birth and we were checking it out. It was a baby boy, so we bought him a toy. It was a Raycon, and it was 1981. We named him Baby. He had a toothache. He started crying. It sounded like an earthquake. It didn't last long because I stopped it. I grabbed a rag down and stuck some little pins in. Cuando las luces se apagan, bienvenidos. Y cuando las luces se apagan, la música sigue sonando aquí en Apocalipsis Radio. En esta ocasión presentaremos a este percusionista egipcio llamado Hossam Ramzi y su tema At the Gates. Y bajamos el telón de este Agua de los Floreros por hoy, no sin antes decirles y recordarles que la semana que viene tenéis otra cita aquí, como siempre, los miércoles a las 3 de la tarde, y que mañana a las 7 y a las 10 el gallinero y el expreso de medianoche respectivamente. No se lo pierdan. Hasta la semana que viene y disfruten de la buena música.

Eso es todo, amigos.